Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, César, ¿cómo estás? La verdad que sí, lindo poder hablar con ustedes, linda la propuesta que van a presentar ahora este fin de semana. Sí, sí, la verdad, antes todo yo agradezco el espacio por brindarnos acá para difundir nuestro proyecto, ¿no? Nuestra obra. Ya estuvimos allá en el pasado, antes de la pandemia, con otra obra, y ahora presentamos esto de Sapo de Otro Pozo, que es totalmente diferente, sino que está adaptado al tema este de pandemia, COVID, ¿no? De cuidado personal. Totalmente, totalmente. César, este es un nuevo espectáculo que es en coproducción con Off-Broadway, ¿puede ser? Así mismo, fue desarrollado. Esta obra ya se había estrenado de forma presencial, o sea que tenía actores en vivo en el 2019. Después con el tema el 2020, en pandemia, se tuvo que desarrollar, nos tuvimos que reinventar, y bueno, en conjunto con Nueva York se desarrolló esto de Sapo de Otro Pozo, el cual es un sistema totalmente diferente y único, que sería, vos por ejemplo te presentás en la obra y para vivirla, para vivenciarla, lo hacemos a través de auriculares, con un sistema inmersivo que se llama binaural. Mirá. Que sería inmersivo 360 grados, ¿no? Claro, 360 grados. O sea, es como que vos formás parte de la escena. Mirá. Y la escena se desarrolla en un salón, es como que vos estás en el centro de ese lugar y sentís cómo se mueven los personajes, los objetos, los elementos. Es como que estás en el espacio. ¿Cómo es ser parte de una obra de teatro así, César? Mira, esto es único. Casi todo lo que hacemos en Teatro Ciego es especial, es único, ya que trabajamos con la oscuridad total. Es más, esta obra también se desarrolla en la oscuridad total, para que ustedes también puedan percibir desde otro lugar, con el tacto, con el olfato, ¿no? Es de estímulos que van más allá de la vista. Claro, el resto de los sentidos. Qué genial, la verdad, claro. Que espectacular. Y bueno, se estrena en simultáneo Argentina y Nueva York. Claro, ya fue estrenado esto a mediados de 2021. Estrenó en conjunto y ya hemos salido de gira y bueno, ahora estamos volviendo acá con ustedes. Me imagino, César, que hay muy buena retroalimentación con el público santarroceño si se vuelve cada tanto, ¿no? La verdad que sí, es hermoso, porque esto, lo lindo de volver es que el boca en boca va trayendo gente, ¿no? Esto es lo bueno. Entonces te das cuenta que el trabajo que se hace les gusta y está bueno. Y eso es satisfactorio para nosotros. La verdad que con todo lo que yo acá le estaba por decir a Paula, con todo lo que contaste de todo lo que se siente y todo, lo estás vendiendo re bien. Es hermoso, la verdad, sí. Que a mí particularmente y a la gente con la que viajamos, nos gusta mucho llegar a las provincias y ver cómo nos reciben, nos sentimos siempre como en casa, es lindo, eso está muy bueno. Más el espacio también que nos brindan ustedes para comunicar, eso está genial. César, presentaron, me decías, un poquito antes de la pandemia habían estado acá, ahora vuelven, en el 2021 estuvieron, ahora vuelven en el 2022. Mientras están de gira, ¿se sigue ya rearmando, pensando otras obras? ¿Son los mismos elencos? Mira, constantemente el teatro tiene su propia producción, ¿no? Constantemente siempre está pensando en actividades, ya sean empresariales o actividades para colegios, o para el público en general. Siempre está en constante actividad, movimiento, creatividad. Qué bueno. César, escúchame, ¿por qué Sapo de Otro Pozo? Porque la historia que van a vivenciar, que van a vivir, trata de Alberto, un músico ciego. Entonces, por eso se llama Sapo de Otro Pozo. O sea, es una persona a la cual vive en los años 60, 70 acá en Argentina, se va a Nueva York y el regreso es el que cuenta, está volando de regreso a Buenos Aires y cuenta el porqué de su historia, ¿no? Del por qué vuelve y por qué se fue. Y ahí relata el por qué Sapo de Otro Pozo. Bien, ¿Esto va a ser como una experiencia, como una aerolínea, puede ser, que van a ser recibidos ya desde el vamos con una diferencia? Claro, la idea es, como te contaba, como está grabado en este sistema binaural, uh-huh. Vivenciar esto de estar en el avión. Entonces ya van a ser recibidos con una azafata que nos climatiza en el espacio. Y una vez con los auriculares colocados, van a percibir que están adentro del avión. Se siente, yeah. Inclusive hasta la vibración que se genera con diversos aparatos que tenemos nosotros, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo se decide empezar? Porque Sapo de Otro Pozo es la tercera o cuarta obra, o por lo menos que llega acá a Santa Rosa, pero ¿cuántas obras han generado desde Teatro Ciego? Y infinidad, mira, yo contaba, debo tener más o menos como 20 hechas, wow, así en el teatro. Sí. Y después, bueno, insisto con esto, después hay un montón de cosas que son más a pedido y que se generan con algún, no sé, con alguna escuela, con alguna empresa a pedido, pero producción constantemente, mira, siempre. ¿Y cómo es la repercusión que generan en los demás? ¿Les han llegado? ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son las cosas que le generan al espectador? Mira, la gente cuando sale de alguna de las obras sale impactada, no nada. Sí. Pensá que lo está sacando de su hábitat las personas, ¿no? Con esto de que todos estamos acostumbrados a observar, a mirar. Entonces acá sacamos esa comodidad, acá no ves nada. Por algo se llama Teatro Ciego, porque todas las obras se dan en completa oscuridad para que la persona venga a vivenciarla y no a mirarla. Se va a ver desde otro lugar. Sí, sí, lo que hacemos es el estímulo a través del tacto, olfato, gusto y oído, ¿no? Para crear esa imagen en la cabeza de uno, para que cada uno se lleve ese propio personaje. Entonces sale impactado con eso. Es más, en las redes sociales nos dejan mucho eso. Y eso habla mucho, porque si me decís que también lo llaman desde escuelas y demás, esa persona estuvo en esa obra, la vio y la considera que es apta también para que la vivan los chicos. Entonces hay como una publicidad. De boca en boca, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y claro, es como te dije antes, lo bueno de volver a la provincia es que el boca en boca hace que la gente llegue a nosotros, claro, ¿no? Y también el espacio que nos brindan. Total. Y esto se genera con el colegio. Viene alguna profesora, viene alguien que le gustó, que le interesó y nos invita a su colegio, o si no, viene a nuestra sede en Capital. En su momento, antes de la pandemia, hemos hecho funciones así de colegios para las provincias. Lamentablemente cayó la pandemia y bueno, nos tuvimos que reinventar. Olvídate. ¿En dónde se graba este tipo de producción para ir? Porque me imagino, bueno, nosotras como locutoras y demás, en algún momento, a mí en mi caso, yo hice doblaje y utilizábamos mucho el tema de las posiciones, las posturas, los tonos de voz, los volúmenes y demás. ¿Necesitas como un estudio de grabación grosso para poder hacer esto? Claro, sí, sí, sí. Nosotros contamos con nuestro sonidista, que tiene su estudio de grabación y está adaptado para ello. Es más, tiene el sistema binaural, se graba con una cabeza, tiene un micrófono formato cabeza, tiene. Ajá. Con sus dos orejas. Bien. Y bueno, se graba en su estudio y tenemos al director de la obra, que en este caso es Facundo Bogarín, y Martín Bondone. Martín Bondone es también el director del Teatro Ciego, es fundador con Gerardo Bendati. Uh-huh. Y eso, bueno, dirigen a los actores en su postura, en su forma, en el tono de voz, en la respiración, en lo que se requiere para que la escena salga bien. Claro. Cuando escuchás la obra, ¿no? Me imagino que ustedes también se han puesto del lado de espectadores. ¿Qué les genera a ustedes? Mira, yo la primera vez que lo escuché, porque esto lo tuvimos que probar, dije, buenísimo, genial. Sí, sí, porque realmente se genera eso de movimiento, esa traslación, se genera. Estás ahí, estás en el espacio. Los auriculares que usamos son auriculares de alta gama, entonces reproducen todos los sonidos, todas las frecuencias con exactitud. Entonces se escucha, por ejemplo, no sé si alguien en la escena se está trasladando y está hablando, se siente el traslado que da la vuelta atrás de tu cabeza. Claro, que esa es la finalidad de la tecnología binaural, ¿no? Claro. Que te digo que a mí hace años, y te estoy hablando muchos años, me habían comentado el tema de que ya en Disney, por ejemplo, se invitaba a la gente, ya nosotros estamos viviendo el 3D, pero claro, en ese momento creo que era hasta el 5D, porque inclusive hasta te mojaban. Sí. Claro. Sí, sí, bueno, ten en cuenta que primero Disney es una producción que cuenta con 200.000 millones de dólares, olvídate, y nosotros es un teatro independiente. Y lo cual, hemos logrado esto que la verdad que está a la altura de ellos. Qué genial. Realmente. Además, nosotros acá en Capital Federal tenemos una sala de sonido con un sistema inversivo que es 5.1.4, que es para reproducir sonido acá en la sala, que es impresionante. No, qué lindo. César, bueno, mucha mer para este fin de semana. Vamos a tratar de irlo a visitarlo, sí, porque la verdad que la propuesta es magnífica. Yo fui a una de las obras hace un tiempo ya, ahora tengo que volver para volver a revivir esa experiencia, claramente. Genial. Dale, te esperamos y así nos conocemos y esperamos al público también que se acerque para vivir, para vivenciar esta experiencia de la cual no se van a arrepentir. César, muchas gracias. Un abrazo enorme. A vos, por favor, a ustedes.